Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la guerra mundial si la OTAN ataca en Ucrania. Esta nota de La Jornada. Italia rechaza que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el OTAN, participe militarmente en el conflicto de Ucrania. Cito, porque llevará a una guerra mundial, aseguró ayer el canciller Luigi Di Maio y agregó, ya estamos en una guerra mundial, pero afortunadamente no desde el punto de vista militar. Y cito, dijo, todos estamos de acuerdo, incluso el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en que debemos evitar un tercer conflicto. Por ahora ya hay una guerra mundial de precios, declaró Di Maio in Maddaloni. El canciller italiano sostuvo, cito, que en todos los lugares del mundo los precios del pan, los cereales, el maíz y la energía se están disparando, pero otra cosa es involucrar a nuestros aviones de combate en Ucrania porque tendríamos que responder al primer derribo y ahí estallaría la Tercera Guerra Mundial. Además, aseveró que la actual situación debe acabar, pero para ello la única opción es la diplomática, con una fuerte implicación de la Unión Europea, que tiene el deber de impulsar todas las acciones necesarias con una conferencia de paz, para llegar primero al alto fuego y después e inmediatamente el gran acuerdo vinculado a los temas que están sobre la mesa. Stoltenberg afirmó en entrevista con el diario británico The Telegraph que la OTAN hace planes para establecer una fuerza permanente en el este de Europa capaz de repeler eventuales agresiones en el futuro. Y aquí hay una cita de Stoltenberg. Dice, con independencia de cuándo y cómo termine la guerra en Ucrania, el conflicto ya ha producido consecuencias a largo plazo para nuestra seguridad. La OTAN necesita adaptarse a la nueva realidad y en el flanco este se avanzará desde una disuasión basada en la alerta temprana, apuntó el secretario general en referencia a una fuerza capaz de repeler de manera inmediata una ofensiva. Tiroteo en Nueva York. Un hombre causa al menos 20 heridos en el metro y se da a la fuga. Esta es una nota de BBC Mundo. Al menos 20 personas resultaron heridas en un tiroteo en una estación de metro en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. Los disparos sucedieron en la estación de la calle 36 en Sunset Park alrededor de las 8:30 hora local del martes, según los medios locales. Las autoridades indicaron que el responsable de los hechos está prófugo. Sin embargo, identificaron a Frank James, de 62 años, como una persona de interés en el caso. El agresor, según la policía, fue un hombre de aproximadamente 1.67 metros de altura y complexión gruesa. Testimonios apuntan que durante la agresión, la persona vestía un chaleco verde de obrero de construcción y portaba una máscara de gas. Además, los investigadores indagan sobre una camioneta alquilada que puede también estar vinculada con el ataque. Las autoridades advirtieron a los residentes que eviten la zona y anticipen demoras del servicio de tren. Fotos del lugar de los hechos muestran pasajeros ensangrentados tendidos en el suelo de la estación. La jefa del Departamento de Policía de Nueva York anunció que el caso no se está investigando como un caso de terrorismo. También confirmó en una rueda de prensa que no corre peligro la vida de ninguno de los heridos, aunque 5 se encuentran en estado grave. Más temprano se informó que de los heridos, 10 tenían heridas de bala. Los medios locales dijeron en un principio que había varios dispositivos, incluyendo explosivos sin detonar, alrededor de la estación. Sin embargo, la policía descartó la presencia de estos en la estación. Aún no se han podido establecer los motivos del ataque. Al menos 4 líneas de metro sufrieron interrupciones de servicio en ambas direcciones. Fuentes policiales indicaron que el sospechoso abrió fuego en el andén de la estación y arrojó una bomba de humo dentro de uno de los vagones de la línea R. El Departamento de Bomberos de Nueva York le dijo a la BBC que originalmente recibieron una llamada de alerta de humo dentro de la estación. Pero cuando los bomberos llegaron, encontraron a varias personas heridas de bala. Esta información de BBC Noticias. Y en otro tiroteo, 2 muertos y 10 heridos en un club nocturno de Iowa. Esta nota de Los Angeles Times, la policía de Cedar Rapids está buscando a 2 hombres armados y una víctima lesionada se encuentra en estado crítico. Esta nota de la prensa asociada nos dice que el tiroteo en el club nocturno abarrotado allá en Cedar Rapids dejó a un hombre y a una mujer muertos, así como a 10 personas heridas. El jefe de policía de Cedar Rapids, Wayne German, dijo que los investigadores creen que 2 hombres dispararon más de una docena de tiros dentro del Taboo Nightclub justo antes de la 1:30 de la madrugada y salieron corriendo del bar. Los oficiales ayudaron a tratar a los heridos y llevaron a varias de las víctimas a hospitales. Los pistoleros probablemente escaparon cuando la multitud salió corriendo del club nocturno, dijo German. La policía está buscando sospechosos y no se han reportado arrestos todavía. Y bueno, aquí hay una cita, dice, este es otro incidente sin sentido y sin sentido relacionado con armas que implica un desprecio imprudente por la vida humana, dijo German. Sigo furioso y enojado por el desprecio continuo y flagrante y la falta de respeto por la vida humana que continúa. Dicho esto, quiero asegurarles a los residentes de esta ciudad que Cedar Rapids es una ciudad segura. Okay. es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo llevar en la vida, todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que Y en noticias del medio ambiente, la observación de los océanos ayuda a controlar la contaminación. Esta nota de la jornada, la observación oceanográfica permite tener información en tiempo real sobre variables básicas del mar en superficie y profundidad, por lo que en caso de un derrame petrolero podrá conocerse el movimiento de la contaminación. En México, además, le puede ser útil para conocer más sobre la proliferación del sargazo en el Caribe, explicó Juan Carlos Herguera, titular de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de aquí de Ensenada. En una entrevista, el responsable técnico del Consorcio de Investigación del Golfo de México dijo que entre los hallazgos se observa que en este mar hay una dinámica especial que controla muchas funciones. Periódicamente se presenta un remolino de 1 kilómetro de profundidad que mueve especies en el Caribe y explica el transporte entre zonas de microorganismos. Y dice, esto es una sorpresa, muchas especies que están en el Caribe también se encuentran en el Golfo de México. La microbiota es autóctona de ahí, pero una gran parte proviene del Caribe y otra es residente. Los grandes remolinos son los que explican cómo se transportan los microorganismos, dijo. También dijo que hay un gran trabajo gracias al financiamiento de CONACYT por la necesidad de Pemex de tener conocimiento en tiempo real de la circulación y oleaje del gran ecosistema, por lo que se han financiado con 1.600 millones de pesos con la participación de 9 instituciones. Así, dentro del Golfo de México, dijo, se sabe hacia dónde va la contaminación, por ejemplo, en el derrame de petróleo, por los accidentes que ocurren. ¿A dónde se propaga la mancha? En profundidad hay instrumentos de observación y los planeadores submarinos que dan información del primer kilómetro de la columna de agua y se obtienen cada 6 horas. También se aportan datos para hacer un pronóstico más preciso de lo que va a suceder en la próxima semana. Y bueno, dice el investigador, este tipo de modelación de pronóstico no existía en el país, precisó. Y cientos de personas que se oponen a los mandatos de vacunas se reunieron para un mitin en Los Ángeles. esta nota de Los Angeles Times, más de 1,000 personas que se oponen a los mandatos de vacunación se manifestaron en Grand Park frente al Ayuntamiento de Los Ángeles el domingo, ondeando banderas de los Estados Unidos y sosteniendo carteles con mensajes como "Derrota los mandatos y reclama tu divinidad". Un acto musical atrajo mucha gente mientras interpretaban una canción con el coro, cito, "Esta es una guerra contra la religión". Una gran cantidad de oradores se intercalaron con actos musicales mientras las multitudes escuchaban a las personas criticar los requisitos de vacunación contra el COVID, los políticos demócratas y además los mandatos de máscaras impuestos durante varios periodos en los últimos 2 años. Los vendedores vendían camisetas con toques relacionados al presidente Biden y sus mensajes sobre las vacunas, mientras que los voluntarios caminaban con peticiones para retirar el distrito del condado de Los Ángeles. Abogado Jorge Gascón, muy mencionado entre estos letreros. Otros voluntarios repartieron volantes para una variedad de actos políticos republicanos en California. Y aquí hay una cita de Judy Mikovits, una viróloga que propugna una letanía de puntos de vista desacreditados sobre el COVID-19 y cómo evitar la fatiga crónica. Ella dice, no me pondré esa máscara porque todo en lo que puedo pensar es en el coraje. No dejen de abrazar a sus vecinos, dijo, y agregó que las personas no deben seguir los mandatos de mascarillas en los municipios donde permanecen vigentes. Amy Vaughn, que es la directora ejecutiva de Protección de los Derechos Educativos de los Niños, también habló más tarde sobre la necesidad de mantener la alerta contra los mandatos de vacunas y máscaras. Su grupo ha ayudado a coordinar varias demandas que han intentado detener la implementación de dichos requisitos. Y aquí hay una cita de Amy Vaughn, dice, tú y yo nunca nos rendiremos hasta que ganemos, dijo mientras la multitud la vitoreaba. Desde el comienzo de la pandemia, casi 1,000,000 de personas en Estados Unidos, incluidos casi 90,000 californianos, han muerto debido a complicaciones del COVID-19, según la publicación en línea Our World in Data de la Universidad de Oxford, Nuestro Mundo con Data de la Universidad de Oxford. Las calles alrededor de Grand Park estaban llenas el domingo de camiones grandes que formaban parte del convoy, cito, convoy del pueblo, que había viajado a Los Ángeles para la manifestación después de una gira nacional. El grupo de unos 100 camiones se embarcó en febrero desde San Bernardino en la gira que los llevó a Washington, D.C. y de regreso. Los organizadores del convoy han repetido afirmaciones falsas de que las vacunas contra el COVID matan a más personas de las que salvan y han promovido el tratamiento no probado del virus con ivermectina, un medicamento que se usa para tratar infecciones parasitarias. Buenos días, Radio Santana. Espero que todos estén teniendo una buena mañana. Mi nombre es Jonathan Picos y soy estudiante de medicina en la Universidad de California en Irvine. Estoy aquí hoy para hablarles sobre la resistencia a los antibióticos y el uso adecuado de los antibióticos. Primero, quiero compartir algo de la historia de los antibióticos, los medicamentos que usamos para tratar las infecciones de bacteria y ciertas infecciones de parásitos. Uno de los antibióticos más populares es la penicilina. Eso fue descubierto en el año 1920 accidentalmente por Alexander Fleming. El hongo Penicillium notatum contaminó algunas placas de bacteria Staphylococcus y notó que el hongo era capaz de matar a las bacterias. Aisló la penicilina, el químico que produce el hongo, y comenzó a usarse de manera amplia y segura en humanos para tratar infecciones de bacteria.

me reaniman. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y 11 residentes del sur de California fueron acusados de estafa de la tarjeta verde. Esta nota de Los Angeles Times: las autoridades federales acusaron a 11 personas en California de dirigir una agencia de fraude matrimonial que arregló cientos de matrimonios falsos para ayudar a los extranjeros a obtener permisos de trabajo en Estados Unidos, dijeron las autoridades. Estas personas fueron acusadas de conspiración para cometer matrimonio y fraude de documentos de inmigración, anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los cargos pueden conllevar una sentencia de hasta 5 años de prisión, 3 años de libertad condicional y una multa de $250,000. Aquí hay una cita de Rachel Rawlings en un comunicado. Dice: el fraude matrimonial es un delito grave que amenaza la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación, y dice: la supuesta explotación de este sistema por parte de estos acusados con fines de lucro es una afrenta a la tradición de dar la bienvenida a inmigrantes y posibles ciudadanos. Marcialito Bio Benítez, ciudadano filipino que vive en Los Ángeles, operaba una agencia que supuestamente arregló al menos 400 matrimonios falsos entre ciudadanos de Estados Unidos y clientes extranjeros. Benítez y sus empleados están acusados de preparar y presentar peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para autentizar los matrimonios y reclasificar el estatus migratorio de sus clientes, cobrando tarifas de hasta $20,000 a $30,000 pagadas en efectivo, dijeron los fiscales federales. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Proyecto de ley tiene como objetivo sacar a las personas sin hogar de las avenidas fluviales. Esta nota del Orange County Register. Los legisladores de California quieren facilitar la evacuación de personas sin hogar a lo largo de los ríos y otros espacios abiertos después de que el cuerpo de una mujer de 20 años fuera encontrado cerca de unas tiendas de campaña en un popular parque cerca de la capital del estado a principios de este año. Emma Rourke desapareció después de dar un paseo alrededor del mediodía del 27 de enero a lo largo del American River Parkway, en un sendero peatonal pavimentado de 32 millas que corre a lo largo del río y conecta varios parques entre Sacramento y Folsom. Millones de personas usan la avenida cada año, pero como la mayoría de los grandes espacios públicos, se ha convertido en un lugar popular para que las personas sin hogar acampen. Posteriormente, las autoridades encontraron el cuerpo de Rourke en un área aislada, no lejos de algunos campamentos para personas sin hogar. Y luego los investigadores arrestaron a una persona sin hogar de 37 años y lo acusaron de asesinato y violación, en lo que el departamento del sheriff del condado de Sacramento describió como una agresión sexual brutal y un homicidio. El viernes, a solo unos cientos de metros de donde se encontró el cuerpo de Rourke, un trío de legisladores estatales demócratas pidió a la legislatura que aprobara un proyecto de ley que, dicen, facilitaría a los gobiernos locales la limpieza de campamentos de personas sin hogar a lo largo de parques y otros espacios abiertos. Y bueno, los campamentos tampoco, dicen, son seguros para el medio ambiente. La basura y los desechos humanos a menudo terminan en el río y a veces las fogatas se extienden fuera de control. El año pasado hubo al menos, dicen, 60 incendios a lo largo del American River Parkway, incluido uno que destruyó un proyecto de restauración del hábitat. Esto según Stephen Green, que es un presidente de Save the American River Association. Bueno, y este proyecto de ley, cuya audiencia pública está programada para el 26 de abril, permitiría a los gobiernos locales desplazar a las personas sin hogar de lo que dicen parques especiales, una nueva categoría definida como cualquier parque, espacio abierto y reserva natural que tenga un mayor riesgo de daño por incendios forestales y otra degradación ambiental significativa, debido, cito, a sus recursos ambientales, agrícolas, científicos, educativos y recreativos, únicos y valiosos. Este proyecto de ley es uno de una ola de nuevas propuestas en todo el estado destinadas a obligar a las personas sin hogar a salir de las calles. Muchos defensores de las personas sin hogar se oponen a estas ideas porque violarían los derechos civiles de las personas, pero este impulso político para ellos ha ido creciendo a medida que la población de personas sin hogar del estado se vuelve más visible, junto con un aumento en los delitos denunciados luego de una disminución durante la pandemia. El proyecto de ley tiene muchas preguntas que se quedan sin respuesta. ¿A dónde va la gente? Listo, dicen, es solo otra forma de criminalizar continuamente a la gente sin hogar, sin ninguna alternativa real. Dice, la financiación sería excelente, dice Bob Erlensburg, que es director ejecutivo de la Coalición Regional de Sacramento para terminar con la falta de vivienda. Dice, la financiación sería excelente, pero no es suficiente para ayudar a todos en todo el estado. Y dijo este señor Bob Erlensburg, dice, para terminar con la falta de vivienda, esto es muy poco. Estima que hay unas 2,000 personas viviendo solo a lo largo del río American. Pregunta, ¿a dónde va a ir toda esta gente? Y en noviembre, los votantes de Sacramento votarán sobre una medida electoral que convertiría en ilegales a los campamentos para personas sin hogar en propiedad pública y obligaría a la ciudad a tener suficientes camas de refugio para el 60% de su población sin hogar. El gobernador Gavin Newsom ha respaldado un plan que podría obligar a algunas personas sin hogar a recibir tratamiento por adicción a las drogas y trastornos de salud mental. Y se retirará el cargo de asesinato por el aborto en Texas. Esta nota de Los Angeles Times, la mujer acusada en Texas, dicen, no cometió un acto delictivo, dice un fiscal de distrito de Texas. Esta nota de Los Angeles Times, un fiscal del distrito de Texas dijo el domingo que le pediría a un juez que desestimara un cargo de asesinato contra una mujer por un aborto introinducido. Lizelle Herrera fue arrestada el jueves en Rio Grande City, una comunidad de unas 14,000 personas a lo largo de la frontera con México, después de que un gran jurado del condado de Starr la acusara el 30 de marzo de cargos de asesinato por presuntamente causar, cito, la muerte de un individuo, aborto provocado. El abogado del distrito, Gosha Allen Ramírez, dijo el domingo que su oficina se movería a desestimar el cargo. Es lo que dice, al revisar este caso, está muy claro que la señora Herrera no puede ni debe ser procesada por la acusación en su contra, dijo Ramírez en un comunicado. Ramírez continuó diciendo, espero que con la desestimación de este caso quede claro que la señora Herrera no cometió un acto delictivo según las leyes del estado de Texas. Y las autoridades no han publicado detalles sobre lo que supuestamente hizo Herrera y Ramírez no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de más información. Alexis McGreal Johnson, que es el director ejecutivo de Planned Parenthood, dijo, si bien se desestimaron los casos contra Lizelle, sabemos que la lucha contra la criminalización de los resultados del embarazo apenas han comenzado. Y Herrera fue liberada el sábado de la cárcel del condado de Starr luego de pagar una fianza de $500,000. La ley de Texas prohíbe que los médicos y las clínicas receten medicamentos para inducir al aborto después de la séptima semana de embarazo y prohíbe la entrega de las píldoras por correo. Los abortos con medicamentos no se consideran autoinducidos según las regulaciones federales de la Administración de Drogas y Alimentos. Solo puede recibir el medicamento bajo supervisión médica, dijo Stephen Bladek, que es profesor de Derecho de la Universidad de Texas. Dice, solo puedes recibir el medicamento bajo supervisión médica. Me doy cuenta, dijo el doctor Bladek, de que esto suena extraño porque usted misma está tomando la píldora, pero está bajo el cuidado, al menos teórico, de un proveedor. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Los trabajadores de supermercados ratifican el contrato con Stater Brothers. Esta nota del Orange County Register. Los trabajadores de supermercados del sur de California votaron abrumadoramente para ratificar un nuevo contrato de 3 años con Stater Brothers, con una votación programada para esta semana sobre un acuerdo tentativo con otras tiendas como Ralph's, Vans, Albertsons. Los miembros de United Food and Commercial Workers locales, 8GS 135, 324, 770, 1167 y 1428, ratificaron el acuerdo de Stereo Brothers que se alcanzó el 1 de abril y entrará en vigencia de inmediato para más de 13,000 empleados en aproximadamente 170 tiendas de Stereo Brothers, las ubicaciones en el centro y el sur de California, las seis lugares de UFCW emitieron las siguientes declaraciones el sábado. Hoy, dijo, al ratificar este contrato, los trabajadores de Stereo Brothers han asegurado aumentos de sueldo que cambiarán sus vidas, mejor atención médica y pensiones protegidas durante los próximos 3 años, después de más de 2 años de arriesgar sus vidas para servir a las comunidades de California como trabajadores esenciales. Los miembros de la UFCW, de la Unión de la FCW, se unieron por sus familias y entre ellos aseguraron uno de los contratos más históricos en la historia laboral de California. Es posible que la pandemia y su impacto mortal en nuestras comunidades no hayan determinado, pero los trabajadores esenciales que mantienen a Stereo Brothers, las tiendas en funcionamiento, han demostrado que es posible asegurar un trato justo cuando los compañeros de trabajo se apoyan mutuamente. Los funcionarios sindicales dijeron que el acuerdo incluye aumentos de salario significativos, atención médica más sólida y disposiciones de pensiones protegidas. Los funcionarios de Stereo Brothers no respondieron a una solicitud de comentarios y los locales del sindicato de UFCW en el sur de California también negociaron con éxito un acuerdo tentativo con Ralph's, con Bonds, con Albertson para el 4 de abril. Se espera que la ratificación de este acuerdo se complete en esta semana. Y en asuntos laborales, en el Centro Cultural de México se iniciaron este viernes 8 de abril los primeros talleres de derechos laborales organizados por nuestras manos. Estos se llevarán a cabo el segundo y cuarto viernes de 6:30 a 8:00, en abril, mayo y junio. Para cualquier información, comunicarse con Gema Suárez, que es la coordinadora de la organización comunitaria del Centro Cultural de México, a los siguientes teléfonos, al 714-845-7501 y el 714-643-0962. El siguiente taller será el 22 de abril y lleva como título Nuestro derecho a tiempos de descanso en el trabajo. Ahí se van a discutir problemas del trabajo como tiempo de comer y descansos cortos, también los derechos a días de enfermedad, acoso y represalias. Se va a platicar también sobre la salud y seguridad en el trabajo, así como la compensación al trabajador y las reglas de deducción en tiempos de dormir cuando son turnos de 24 horas, así como las reglas de leer y de comida. Regístrense en estos talleres a las páginas del Facebook del Centro Cultural en www.elcentroculturaldemexico.org. Café oscuro, tus ojos con tintes luminosos de paseo. Rubíes son tus labiecitos rojos y ardientes como el corazón. Me miré en el fondo de tus lindos ojos, en ellos vi mi adoración, mi fe. Este mi camino sembrado de abrojos, como linda estrella lo iluminas tú. Al sentir tus labios cerca de los míos, la emoción me llega hasta el corazón. Al contemplarte postrado de me miré en tus ojos de color café. El corazón al contemplarte postrado de hinojo, me miré en tus ojos de color café. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la Universidad de California en Irvine fija la ubicación de futuro museo. La ubicación del IMCA de Langson se debe a su proximidad a la Reserva del Pantano de San Joaquín. Esta nota de el Orange County Register. El creciente campus del norte de la Universidad de California de Irvine ha sido elegido como el futuro hogar del Instituto y Museo de Arte de California, Jack Shanas Langson. Los funcionarios del museo y la universidad eligieron la ubicación para el Langson IMCA, como se llama, intencionalmente, dijo la directora del museo, Kim Kanatani, debido a su proximidad a la Reserva del Pantano de San Joaquín, así como a los jardines curativos planificados en el campus de salud, en una expansión de la Universidad de California Irvine, todavía en desarrollo. Y aquí hay una cita: su adyacencia a la naturaleza es muy crítica para el museo, dijo Kanatani. Realmente resuena con nuestras colecciones. Más de 3,000 obras de arte moderno en una variedad de medios recopilados por el Gerald Buck, que es un urbanizador veterano del condado de Orange, que murió en 2013, así como más de 1,000 obras de arte impresionista y al aire libre donadas por James Irvine Sweden del antiguo Museo Irvine, de la colección del antiguo Museo de Irvine. Esta estará a disposición de las galerías del museo también. Y desde esas dos grandes donaciones, en 2016 y 2017, Kanatani dijo que aún más personas han donado piezas a Langson IMCA, aumentando aún más su colección. El museo recibió su nombre a fines de 2021, luego de una donación de Jack y Shanaz Langson. Y dice, el nuevo museo e instituto será un recurso excepcional para los amantes del arte y los estudiosos, dijo Swindon. Y con una colección tan grande ya acumulada, Kanatani dijo que su equipo dará un gran salto y comienzan ahora en su misión de compartir e involucrar al público a través del arte, aunque el edificio del museo a lo largo del Campus Drive, cerca de Jamboree Road, todavía tiene un par de años para la construcción. Bueno, aquí hay una cita de Kanatani, dice, realmente no queremos esperar para dar la bienvenida a las personas y luego crear audiencias. Estamos construyendo audiencias desde ahorita. Estamos trabajando arduamente para involucrar al público en la gama de colecciones que tenemos sobre el arte de California. Y la próxima exhibición de este tipo, se llama Variaciones de Lugar, se inaugurará en junio en el sitio provisional del museo en Van Carman Avenue. Anteriormente es la ubicación del Museo de Irvine y contará con 30 pinturas impresionistas de California de 20 artistas diferentes, dijo Kanatani. Y luego a partir de agosto se abrirá una segunda exhibición en una galería del campus de UCI, mientras que el otoño traerá una nueva exhibición en el Museo Provisional y una exhibición virtual para audiencias en línea, dijo Kanatani. Además añadió Kanatani, dice, cito, el arte de California es una historia que no se ha contado por completo y tenemos el honor, el privilegio y la responsabilidad de hacer todo lo posible para contar esta historia. Mágico que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios. Mi corazón latió, creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Que es el amor, amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios. Mi corazón latió, creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Hemos estado platicando sobre la revocación para el presidente Andrés Manuel López Obrador y tenemos estas noticias para ustedes. Participaron en la consulta entre 15.7 y 16.8 millones. Esta nota de la jornada. El Instituto Nacional Electoral, el INE, difundió los resultados del conteo rápido que realizó en 1.753 casillas para la revocación de mandato, el cual arrojó que entre 90.3% y 91.9% de votantes se pronunciaron por la continuidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente, y entre 6.4 y 7.8% pidieron su salida. El INE informó con una confiabilidad de 95% que la participación ciudadana oscilará entre 17 y 18.2% del listado nominal, es decir, que votaron entre 15.7 millones y 16.8 millones de ciudadanos. Al dar a conocer las proyecciones que arroja el conteo rápido, establecieron márgenes máximos y mínimos de la participación ciudadana de quienes sufragaron para revocar el mandato y quienes lo hicieron para que continuara su gestión. Se calcula que votaron por López Obrador entre 14.249.291 y 15.525.425 ciudadanos. Ante el Consejo General, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, difundió los resultados del conteo rápido de la revocación de mandato, la cual calificó de una jornada exitosa. Se realizó en paz y a pesar de los obstáculos que enfrentó el organismo para su organización, el instituto volvió, dice, a cumplir a México de la mano de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casillas. Córdoba precisó que las proyecciones del conteo rápido, si bien tienen alta confiabilidad, no representaban los resultados oficiales, los cuales los difundirá el INE en los próximos días, en cuanto concluyan los cómputos de los poco más de 57 mil casillas que se instalaron en el país. Y en otras noticias relacionadas con la revocación, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó los resultados del proceso revocatorio, señalando que de los 16.392.000 ciudadanos que participaron, que decidieron porque se revocara el mandato, son 1.056.000, que significa el 6.4%, y porque siga el presidente adelante, votaron 15.060.746, que significa el 91.8%. El reportero llegó al Palacio Nacional a la 1:00 a.m. para apartar su lugar en las primeras filas de la rueda de prensa y le preguntó al presidente cuál sería el legado a la democracia de los mexicanos de este ejercicio de revocación. Y bueno, esto fue lo que dijo el presidente: es un buen inicio. Ayer avanzamos y vamos a seguir avanzando. Esta es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia participativa y con la reforma electoral que vamos a presentar. Se van a considerar algunos aspectos para facilitar que sea vinculatoria. También definió su inclinación por la democracia participativa en la que existe, dijo, el método de revocación de mandato, y esto obliga a quien esté en el poder a actuar con rectitud, con humildad, a no robar y no ver el presupuesto como un botín. Mañana se presentó a la conferencia matutina en la que reiteró la convicción de empujar, cito, a una nueva etapa, no solo de democracia representativa, sino de democracia participativa. Dijo, esto se aplica en los países más avanzados del mundo. Siempre se les consulta a los ciudadanos y hay países que tienen consultas cada 15 días. El domingo fue un día especial, un día histórico, dijo.